sé que alegrarás mi alma. Es tan grande lo que siento que no sé cómo explicarlo. Es algo que llevo dentro, sé que no debo callarlo. Esa muchacha se siente y a mí me tiene vuelto loco. A esa mujer sí que yo la quiero. Se la cita. También por ella me desespero, por eso cada día más la quiero. Como una reina, esa muchacha se siente y a mí me tiene vuelto loco. Como una gota me voy enfriando, si no me besas voy delirando. Eres la chica que yo he soñado, por eso en ti es que a mí me tiene vuelto loco. Cuando te veo me desespero. Oye mujer, escucha mi ruego. Dame, dame un poquito de tu querer. Quédate conmigo hasta el amanecer. Como una reina, esa muchacha se siente y a mí me tiene vuelto loco. Hazme el amor así despacito, que nadie negra escuche tus gritos. Te entregaré todo mi cariño para que así me trates como un niño. A través del 601-533-732 nos contactaba Carlos para decirnos que está moviendo camiones en la plataforma de Paterna, que se acuerda mucho de su chica y que mirándola se vuelve loco. Así que para bienvenida, esta canción de Frankie Ruiz, Mirándote. Nos vamos acercando a las 8 de la tarde, enseguida miré un poquito a la publicidad y volveré, como dijo la canción, para bienvenida de Carlos, Mirándote, Frankie Ruiz. Amándote. vieras qué momentos vivo yo mirándote. La de besos y caricias que te doy mirándote. Tú que vas a ser diferente y yo como un demente soñando soy feliz. Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí. Y un minuto. Primera. Vaya mi China. Otra vez. La Z. Bele, bele. Esto es Pura Z. Ese Luigi como mola, se merece una ola. La Z. Ocho pasan de las ocho con el rumbero bueno de Jan Beque y la Sonora Ponceña aquí en la 91.8 La Z FM. Esto es Pura Z. Pura Z que te trae Luigi DJ cada viernes desde las 7 hasta las 9. Arrancando la fiesta del fin de semana que te conduce a un sábado con la Viejo Z y Fer Salsa. Y las 15 prendidas con Bran Agudelo aquí en la 91.8. De Valencia para el mundo, esto es La Z. Donde hoy tenemos una charla en el estudio que no voy a contar porque si la cuento a más de uno se le va a poner la piel de gallina, incluido a mí mismo. Jan Beque. Pero le vamos a dedicar esta canción a mi amigo Javi, que está pasando una mala época, para decirle que de amor ya no se muere, como dice Charlie Cardona. Te la pongo de nuevo, Javi, escucha esto. 9 minutos pasan de las 8, les Charlie Cardona, y de amor ya no se muere ni Javi ni nadie. Lo que hubo entre los dos. ¡La Z! A ti no te compré, eso no te vendo. Tú, tristemente tú, me bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé.

y que la conciencia te diga que te has portado mal durante el fin de semana y escucha La Z. Esto es Pura Z. 18 minutitos pasan de las 8 de la tarde y vamos a complacer a mi amigo Omar, que me está escuchando desde la ciudad de Carlet, donde La Z llega con todo. Y voy a intentar sorprenderlo con un tema de La Z. Una de las salsas que más me gusta de la orquesta que ha cumplido 35 años, Guayacán, con su Carro de Fuego. Fue como un carro de fuego nuestro amor, que subiendo hacia los cielos explotó. Un sueño maravilloso para dos, de esos que uno nunca quiere despertar. Y me quedé vacío con una gran Zeta. Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido. Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo, si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo. Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma, si se lo llevó el viento o naufragó en el mar. Y me pregunto semana, La Z te prende. Gracias, mi hermanito, gracias por esta dedicatoria, que te estoy escuchando, cabrón, ¿eh? De Guayacán. Hoy y siempre me pregunto quién me está escuchando a través de la 91.8 y de la aplicación que te has descargado, como mi amiguito Omar, que me está escuchando, como dije, desde Carlet con su mujer Eva. ¡Ay, Eva! Eva y el amigo Piñeira, o como se llame, su amiguito José Luis, el karateka de Almusafes, que también me escucha. Y con su música tapa el sonido del crujido de los huesos de sus clientes. Para mí siempre es un orgullo estar aquí en La Z y que tanta gente me contacte en el 601-533-732.

¿Qué es lo que hace mi compi Douglas con su taxi rulando por Aldaya? Vamos a seguir bailando con la 91.8 cuando pasan ya 29 de las 8. A vacilar rumbero. Porque yo en Barranquilla me quedo con ¿quién? Con La Zeta. Arriba todo el mundo a bailar. Vamos Douglas. Vamos Omar. Vamos Carol. Vamos Javi, vamos, vamos Javi, vamos Sonia, vamos bienvenida, vamos. Vamos Carlos, vamos Dani. Esto es Pura Z. Tu nombre para mí significa la esperanza de la vida. Llegué a ti cuando tenía mis 14 primavera. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A ver cómo dice. Que lo sepa todo el mundo. Esto es Pura Z. En Barranquilla me quedo. Vamos, vamos, arriba que ya es viernes. En Barranquilla me quedo. ¿Cómo? En Barranquilla me quedo. La Z. Zeta. La Zeta. Thank you. Y si estabas bailando en Barranquilla Me Quedo, te has quedado enganchadito, la tenemos ahí colgada la canción. Esto es Pura Zeta. Ahí tengo a la gente en la pista de baile dando vueltas sin parar al ritmo de Barranquilla, al ritmo de Colombia, al ritmo de la Zeta, la 91.8. Ya la he soltado ya. Recuerda en contactar conmigo hasta las 9, Luigi DJ 601-533-732. Así como que la semana que viene cambiará mi horario. Os mantendremos informados, me podéis encontrar en mi perfil de Facebook o preguntando aquí en el 601-533-732 también. Y si no, fácil. El domingo en Destino Puerto, a partir de las 4, el Team Z estará ahí con su idilio. Dedicada a mi amiga que me está escuchando desde Carlet, Eva. Y como no, también a Carol, que me escucha desde la ciudad de Valencia. Para las dos, este idilio que estáis viviendo, que es súper bonito. Para vosotras, la original, Willy Colón y... ¿y quién más? Y yo, que voy a cantar, vamos. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Cita. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. En una sola tu alma y la mía, se fundan en una sola tu alma y la mía. We'll be right back. tu alma y la mía en un abrazo, un idilio de amor. Esto es Pura Z. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado. La Z. O buscas otras horas más felices. Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que escuchas. Yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí no puedo vivir sin tu amor. Forma que tienes de amar para conocerme. Quisiera poder penetrar a través de tu instinto carnal y al fin descubrir en ti lo infinito. No es magia ferviente sentir lo que yo siento al querer compartir de mi forma contigo mi cuerpo. Vicio infinito de arañarte en mis entrañas, encontrarte contra el viento y contra el mar. Dime cómo puedo parar este vicio, cómo puedo parar este vicio fatal. Se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. El cariño es como una flor que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad algún día llegará. Tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. Por algún instante, Puedo cambiar mi forma de vivir y de ciudad, pero no puedo despegarte de mi piel nunca jamás. ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo calmaré y arrancaré este dolor? ¿Cómo acostumbrarlo a vivir sin tu amor? ¿Cómo se lo explico al corazón? Esto es Pura Z. Esa mujer, la que yo amaba, la La Z. Esto es Pura Z. ¡La Z! Que voy por la calle desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi pecho. Cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí. La Z. La Z. Todo tiene su final. Ay, los que pensaban que me había marchado, ¿verdad? Porque he estado casi 13 minutos poniendo, yo creo que temazos, no ha habido uno que fuera malo. Me iban viniendo a la cabeza durante tantos años de escuchar música, de poner música, sobre todo el ritmo salsa. Como la Z. Que sirvan estos temas de homenaje para todos aquellos que me habéis escuchado cada viernes desde las 7 y hasta las 9. A partir de la semana que viene, los viernes, hay una programación diferente, puesto que nos acercamos a Navidad. Ya sabéis que en Colombia se celebra con mucho tiempo. Todo tiene su final. Y esto no es el final, evidentemente no lo es. Volveremos con mucho más. Y mucho mejor, seguro. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Nadie sabe dónde. Nadie sabe cuándo, pero seguro que estamos aquí y que la Z te va a acompañar, la 91.8, durante todos los fines de semana con una super programación musical y durante la semana, porque el Team Z es algo increíble. Es una cantidad de locutores, DJs y profesionales que están aquí intentando animar cada día y que te enteres de todo lo que pasa con la mejor de la música y la mejor de las sonrisas. Eso es la Z. La Z de sentimiento. Y la Z, como no, de salsa. Pero todo tiene su final, así que no os preocupéis, que el final siempre es el principio de algo nuevo. Imagínate, imagínate, cuando llega el domingo, te vas a Bembé, te lo pasas pipa, te vuelves a la una de la noche a tu casa. Y ya se acabó el fin de semana, pero resulta que eso da inicio a una semana y a la semana siguiente vuelves a tener el viernes, vuelves a tener el sábado y el domingo y otra vez tienes Terraza Bembé. Y este domingo no te lo pierdas, con todo el Team Z allí. Un montón de niños, la fiesta de Halloween. Los feos entran gratis y no necesitan mascarita. Pueden entrar con una gomita cogida en una orejeta. Como nuestro amigo Fer Salsa, gracias por la oportunidad de estar aquí con este elenco de profesionales. Pero recuerda una cosa, Fer. Que volveré, ¿cómo no voy a volver? Ay, si soy más pesado, como se dice, que una mosca de mula. La conocí en la taberna, la vi. La conocí en el dial porque la gente me dijo: oye, ¿has escuchado la Zeta? Seguro que tú podías hacer un programa como español, con corazón valenciano y sangre latinoamericana que nos guste. A todos, a los de la derecha, a los de la izquierda, a los de arriba, a los de abajo, a los de Cali, a los de Barranquilla, a los de Bogotá, a los de Medellín. A la gente de Argentina, de Venezuela, de Puerto Rico, de Uruguay, Paraguay, a los de Torrente, a los de Valencia, como Carmen y Pedro, a los de la Avenida del Puerto, a los de Sedaví, a todo el mundo, Chessy, y a los de Carlet. Pero yo... Se me coló eso ahí, no pasa nada. Es la hora. Y no me quiero ir. Como decía, la gente de la República Dominicana, la gente de Cuba, la gente de Perú, de El Salvador, de Bolivia, a la gente de Moncada, a la gente de Paraguay, Brasil, México, a todo el mundo, un saludo. Ha sido un auténtico placer estar aquí con todos vosotros cada viernes durante esta temporada. Y no me quería despedir tan tristemente. Bye Sonia, bye Carlos, bye Douglas. Sin poneros una canción de Chiquito Timbán, la versión de Volveré. Chao Carolina. Chao R, Edwin y toda esa gente que está conectada a la Z. Pura Z. Volveré. Chao Javi, chao. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Se coló la otra pista, no pasa nada. Son cosas de los nervios. Ya sabéis que hay que hacer el delicioso todo el fin de semana y salir a tirar paso. Y sobre todo quiero mandar un saludo muy especial a mi presidente de Club de Fans, Nikicito DJ, que me ha grabado todos los programas con lo que eso trae consigo. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, Raquel. Recordar que se puede vivir sin todo, pero sin conciencia y sin amor, no. Y por supuesto que tampoco se puede vivir sin... ¡La Z! ¡Sin la Z! Hemos repasado toda la salsa urbana con Ronald Borjas, Luis Fernando, el hermano. Hemos puesto temas de José Alberto el Canario, de Marc Anthony. Hemos ido a la salsa antigua, a la salsa nueva, a la urbana, a la caleña, a la salsa choque. Todos los registros de la salsa, el chacha, el bolero, todos juntos, aquí en una sola emisora en La Z. Yo soy como aquel que le dan un micro. Sopla, Luigi, sopla. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Nada, pasó y ya está. Bueno, soy aquel que le dan el micro y lo ponen al frente de la cabina del avión 91.8, del vuelo 91.8 con destino al fin de semana de la compañía IRZ, y se viene arriba. ¡La Z! No se despisten de las redes sociales, donde apareceré pronto con mi nuevo programa Luis el Luigi DJ en Facebook. No tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo perro, por las dudas. ¡La Z! Un auténtico placer, como dije, y ante todo recordar lo más importante de todo. Hay que ser felices, disfruten del fin de semana y no se aparten de su receptor. Me despido de las chicas, me despido del que se ríe y, cómo no, del tiburón. ¡La Z! ¡La Z! Se os quiere, ser muy felices y hasta muy pronto. Desde las calles de Valencia para el mundo, Luigi DJ en La Z. Hasta pronto. Desde las calles.